de saber que tú ya no estarás aquí. Hoy quiero llorar, me duele saber que tú ya no estarás aquí. A nadie más amarás, a nadie más que a mí, por eso hoy quiero llorar. A nadie más amaré, que a ti, por eso hoy quiero encontrarás, cariños tú hallarás, pero eso poco te durará. Amores tú hallarás, cariños encontrarás, pero eso poco te durará. Cariños tú hallarás, pero en tu mente siempre recordarás momentos bellos de nuestro inmenso amor. Tal vez, Cholita, amores encontrarás, tal vez, Nerita, cariños tú hallarás, pero en tu mente siempre recordarás momentos bellos de nuestro inmenso amor.